La despedida me costa mucho guayabo, déjate sola sufriendo por este amor. La despedida me costa mucho guayabo, déjate sola sufriendo este gran dolor. La despedida me costa mucha tristeza, yo me voy triste sufriendo este gran dolor. Puedo jurarte que tu amor te regresa, y es que lo aprecias te lo prometo mi amor. Puedo jurarte que tu amor te regresa, y es que lo aprecias te lo prometo mi amor. Mañana más tarde que haya regresado mi vida, confiando en lo que te juré. Y si por mi ausencia tú me has olvidado, triste de guayabo yo me moriré. Voy a notar que te quieres con el alma, si me olvida yo nunca te olvidaré. Mi juramento es una palabra sagrada, que lleva el símbolo de esperanza y de fe. Mi juramento es una palabra sagrada, que lleva el símbolo de esperanza y de fe. Mañana más tarde que haya regresado vivirás confiada en lo que te juré. Y por mi ausencia tú me has olvidado, triste de guayabo yo me moriré.